y para enseñarnos también. Vamos a seguir con algo de música y seguimos con las cuerpas por un rato más. Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna. Así, nada más, a ver, el paraíso, volaré hacia ti, imaginándote, tan hormonal, surcando el silencio, existir.